tienes contando todos los días pa' verte. Yo no sé cuándo llegará el día de mi suerte. Sinceramente, hoy quiero verte. Tengo un negocio pa' contarte, yo tengo el tiquete. Vamos a coger vuelo, llegó la hora de probarte. Está pasada de rica, si te soy sincero. Te dejé un fuego en el Insta, dime qué esperas pa' romper el hielo. Y si nos vemos, ¿qué tal? Y si lo hacemos, ¿qué tal? Yeah. Es que mis ojos no se cansan de verte. Cuando perreas me dañas la mente. Te pones sensual, te pones caliente. Aunque ya no hayan palabras, las ganas se sienten. Dime qué vamos a inventar, pa' qué vamos a aparentar. Si lo tuyo y lo mío es legal, si lo tuyo y lo mío. Tienes contando todito los días pa' verte. Yo no sé cuándo llegará el día de mi suerte. Sinceramente, hoy quiero verte. Tengo un negocio pa' contarte, yo tengo el tiquete. Vamos a coger vuelo, llegó la hora de probarte. Está pasada de rica, si te soy sincero. Te dejé un fuego en el Insta, dime qué esperas. Que le tire foto al enfoque. Eso es mío, que nadie la toque. Me sube y me dice que quiere prenderse conmigo. Donde quiera que vaya la sigo, yo la sigo. Ay, tú me tienes contando todito los días pa' verte. Yo no sé cuándo llegará el día de mi suerte. Sinceramente, hoy quiero verte.